En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y nos vamos a acercar a la Asociación de Familias y Amigos en Duelo con Nati Labayudi, psicóloga de Goizardi. Hay que abordar esta entrevista y lo vamos a hacer, como ya están escuchando, con una frase que explique un poco el motivo de esta asociación. La pérdida de un ser querido y el sufrimiento que ello ocasiona lleva aparejada la aparición de un proceso de duelo que es preciso identificar y superar para la continuación de la vida. Sin embargo, el tránsito por este camino único en cada persona requiere, en muchas ocasiones, de unos procesos de apoyo. En estas fechas navideñas todavía se hace más grande ese hueco y por eso queríamos compartir este espacio radiofónico con Nati Labayudi, psicóloga de Goizardi. Bienvenida y feliz año. Buenos días y lo mismo, feliz año para vosotros también y para los oyentes. Todavía se nota más en estas fechas señaladas, ¿no?, el duelo. Bueno, pues efectivamente estas fechas tienen un valor emocional importante, sobre todo pues en el entorno familiar, ¿no? Y entonces se echan falta muchísimo más a los seres queridos que hemos perdido. Y entonces, efectivamente, hay, digamos, un repunte quizás un poco de pues algunos síntomas y de algunos del dolor, ¿no? En definitiva, el dolor es el que se identifica un poco en estas fechas, ¿no? Y en ese momento vuestra asociación es lo que quiere apoyar, ¿no? Apoyar a familias y amigos que han perdido una persona y que están en duelo. Eso es. Nosotros, bueno, nuestro objetivo, nuestra razón de ser es ayudar a personas que están atravesando un proceso de duelo, ¿no? Entonces, hay personas que se acercan a la asociación para pedir ayuda y nosotros lo que hacemos es intentamos acompañarles en este proceso vital que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer frente, ¿no? Entonces, intentamos en estas fechas prepararlos un poquito de alguna forma para que comprendan qué es lo que les va a pasar en estas fechas, ¿no? Que se van a intensificar un poco todas las emociones estas que conlleva el proceso de dolor o el proceso de duelo. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es a las personas que atendemos, pues unos días a mitades de diciembre o así, hacemos un taller con ellos, un poco pues para digamos que se sientan acompañados, ¿no? Y para que compartan lo que sienten y sus emociones, no solamente con nosotros, sino también con las personas con las que trabajamos todo el año. Los juntamos en un grupo y entonces hacemos de alguna forma que compartan ellos el sentir que tienen en estas fechas de lo que supone pues el proceso de duelo que tiene cada uno, que está atravesando cada uno en este momento, ¿eh? En 2017 cumplisteis 15 años de andadura como asociación. Hay que decir que sois una entidad sin ánimo de lucro, que os dedicáis vuestra acción social al apoyo de las personas en duelo por pérdidas de seres queridos dentro del ámbito de toda comunidad foral de Navarra y que realizáis ese apoyo terapéutico, además de recursos general, programas de encuentros en la naturaleza, de acompañamiento y de voluntariado. Por centrar un poco también al oyente que nos esté escuchando, ¿no?, esas recomendaciones que les podríais dar por teléfono en este momento en esta entrevista a los que nos estén escuchando. Bueno, nosotros pensamos, por nuestra experiencia, sabemos que los procesos de duelo son todos diferentes, que no hay un proceso de duelo igual a otro. Ahora, sí que es verdad que comparten algunas características, ¿no? Entonces, entendemos que el proceso de duelo no es una enfermedad, con lo cual pensamos que hay que normalizar, o sea, hay que normalizar que es una etapa de la vida, es una experiencia vital, que hay que vivir, ¿no? Y que hay que sentir. O sea, que si una persona está en proceso de duelo, pues le va a doler. Y nosotros lo que hacemos es procuramos que esa persona deje sentir ese dolor que tiene, ¿no? Entonces, nuestro acompañamiento va en ese sentido, en la normalización del proceso de duelo, en que vivan un proceso de duelo lo más sano posible, lo más saludable posible, y que sea un proceso activo, que las personas, digamos que no esperen a que pase el tiempo, porque parece ser que el tiempo lo cura todo. Bueno, pues el tiempo a veces lo cura, pero a veces no lo cura bien, ¿no? Entonces, que la persona sea activa y que también trabaje y se esfuerce, digamos, en cuidarse y en transitar esta etapa de la manera más sana posible, ¿no? Acompañada con las personas queridas, bueno, con las personas que ella elija, ¿no? Y si eso no es suficiente, pues entonces nosotros podemos prestar, digamos, de alguna forma un apoyo, pues quizás más profesional. Pero sobre todo entendemos que la mayoría de los procesos son normales y que no es necesaria una intervención importante, ¿eh? Lo que intentamos es que el entorno, el que tenga, bueno, pues, digamos, apoye y contenga esa situación que en este momento están atravesando, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay que evitar? Bueno, como te digo, cada persona es un mundo, con lo cual evitar, digamos que, a ver, hay algunas cosas, intentamos que algunas cosas, no sé, que las personas no se atasquen, ¿no? Digamos, en el proceso. Cuando vemos nosotros que esa persona igual se queda atascada o se queda bloqueada, pues porque no se atreve a expresar emocionalmente lo que siente, o que no tiene espacio, o la sociedad, porque la sociedad ahora cada vez da menos espacio al tema del dolor, ¿no? Bueno, pues nosotros intentamos que, bueno, pues que supere todos esos baches y que vaya caminando a su ritmo. Nosotros siempre nos adaptamos al ritmo de la persona, ¿eh? Pero así, evitar, es que no te puedo decir así nada especial, porque ya te digo que cada duelo es único. Y es diferente, Lo que sí es bueno es que tengan un entorno que apoye, ¿no? Que apoye y que se adapte al ritmo que esa persona necesita, ¿no? Y sobre todo que respete pues lo que siente, que valide sus sentimientos, ¿no? Porque puede haber sentimientos pues eso, muy diferentes. En un duelo puede ser un sentimiento de tristeza enorme, en otro duelo pues puede aparecer otras emociones, ¿no? Entonces, validar todas las emociones que esa persona tenga, acompañar y estar disponible, que sienta la presencia, ¿no? de la otra persona que le apoya y que la acompaña. Eso es lo más importante, ¿eh? Ha dicho usted que la sociedad da menos espacio al dolor. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiero decir es que, bueno, pues que antaño, la sociedad, digamos, la familia, la sociedad, había una red social que de alguna forma contenía, ¿no? Contenía este tipo de, digamos, de procesos naturales, ¿no? Y sin embargo ahora, pues yo creo que la sociedad es cada vez más individualista y entonces nos llegan a los profesionales cada vez más personas pidiendo ayuda, ¿no? En estos procesos. Cuando son procesos naturales y normales, la muerte forma parte de la vida. Y entonces el problema es que esta sociedad le deja poco espacio. No, enseguida todos queremos que las personas estén bien, que ya caminen solas, que superen rápidamente, porque produce tanto dolor ver dolerse a otra persona, que lo que queremos es venga rápido, que esté bien y que siga su vida, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay personas que necesitan su tiempo, o sea, su ritmo. El ritmo, siempre decimos que el ritmo del corazón, el tiempo del corazón, es diferente al tiempo real, ¿no? Entonces tenemos que respetar el tiempo que la persona necesita y procurarle encuentros, espacios donde pueda dolerse, porque es que en esta sociedad hay pocos espacios, ¿no? Para poder mostrar el dolor. Parece ser que lo que se lleva es, pues eso, hay que estar siempre alegre, hay que estar siempre contenta, hay que estar siempre bien, ¿no? Cuando la realidad es que en la vida tenemos momentos de todo tipo y todos son normales, ¿eh? Y todos son normales y todos son naturales. Naturales, eso es. Lo que intentamos, así como resumiendo, es que la persona pueda hacer un proceso personal, saludable y adaptativo. Quiere decir que, bueno, pues que se vaya adaptando al momento que está viviendo. Una persona que está con dolor, bueno, pues tiene unas características específicas. Una persona que está con otra emoción diferente tiene otras, ¿no? Entonces, que digamos que intentemos comprender esa situación y aceptarla y respetarla, ¿eh? Darle espacio, ese es darle espacio, que pueda hablar de su dolor, que no se sienta un bicho raro, que, bueno, si está débil, pues está débil. No todo el mundo tiene que estar fuerte. Tenemos que aceptar también, bueno, pues cierta debilidad o cierto pues dolor, ¿no? Claro que sí, hay que dolerse. O sea, cuando uno se duele, está transitando el dolor, está caminando el dolor. Y solamente caminando el dolor, a través del dolor, digamos que podemos ir poco a poco atravesando ese proceso y viendo, pues al final, pues los cambios que han surgido en nosotros, dentro de nosotros mismos, o sea, después de hacer un proceso tan importante, ¿no? Que es un proceso vital y personal importante, ¿eh? Entiendo que también para las personas que acompañan a estas personas que están en duelo hay cuestiones que hay que evitar, por sus palabras expone que no hay que decirle, venga, que te tienes que levantar, que te tienes que levantar, que no puedes estar así, que te tienes que levantar, que eso es algo contradictorio. Sí, efectivamente, nosotros, claro, efectivamente siempre los mensajes que a veces las personas damos a las personas que están en duelo, lo hacemos siempre con buena voluntad y siempre con buena intención de que queremos que sigan adelante y tal, ¿no? Pero es que a veces el tengo que, a nosotros no nos gusta decir tengo que. Lo mejor es intentar respetar un poquito el ritmo de esa persona y animarla y estar ahí a su lado, y ella poco a poco ya deseará levantarse, deseará, digamos, arreglarse, deseará ir a hacer una actividad, porque a veces la sociedad empujamos todos a que, una, venga, vete por ahí, sal a la calle, tal. Pero es que, a ver, es que en el duelo hay una necesidad de recogimiento, hay una necesidad de mirar hacia adentro, no hacia afuera, ¿eh? Entonces, eso es necesario para elaborar el proceso de duelo, también meterse dentro y, bueno, y darse el tiempo necesario para ir elaborando poquito a poco, desde dentro, todo eso que nos está pasando, ¿eh? Si quieren tener más información, pues esta asociación, que tiene sede en Pamplona, pero que está abierta para toda la comunidad foral, pueden llamar cuando deseen al teléfono fijo 948-363-883. Lo repetimos, 948-363-883. También hay un teléfono móvil que atiende también sus llamadas en el 660-034-101. 660-034-101. El nombre de la asociación, que no estamos muy habituados, sí. Nati, es Asociación, bueno, sí. Goizargi.org. Eso es, Asociación Goizargi, que está ubicada en Pamplona, y las personas interesadas en contactar con nosotros pues pueden llamar cuando quieran, ¿eh? Gracias de verdad por sus palabras, que aporta mucha sabiduría en esta entrevista, y agradecidos de poder escucharla. Muchas gracias a vosotros.